Yo que tengo a tanto miedo ofreciéndome su crin. Yo a quien le pintan las musas las bajezas de carmín. Yo que gozo de la vida, que soy pámpano en su vid. Yo que me entrego a sus duelos, no puedo entregarme a ti. Yo que soy rico en amor, que no trato con la banca. Que siento misma aversión por rojeras que por fachas. Yo que albergo cualquier duda como buen samaritano. Ya no puedo guarecerte calentita entre mis brazos. Volandera, se levanta ventolera. De tus mieles a esta pobre alma mía, que lo poquito que tiene te lo da con alegría. Y es que yo te seguiría hasta el fin de tus penas, si no fueras tan narcisa, si